La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de este programa de radio que se llama Oral y Público, que lleva ya 560 emisiones en el aire de La Retaguardia y de radios comunitarias de todo el país, a las que nunca será poco el agradecimiento que les hagamos conocer en nuestro aire y fuera del aire por abrirnos sus audiencias para que escuchen las cosas que ocurren en los juicios por crímenes de lesa humanidad que La Retaguardia ahora además está televisando. Así que vamos a ir recorriendo en la jornada de hoy algunos testimonios. Vamos a hacer foco en el de Alcira Patricia Camuso, sobreviviente del genocidio en la Argentina. Hay un juicio que comenzó, que tuvo la segunda jornada durante esta semana por hechos ocurridos en la comisaría de Ramos Mejía, la localidad del Gran Buenos Aires, apenas traspasando el límite de la General Paz entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Alcira se sabía que por su historia iba a dar un testimonio fuerte, duro, conmovedor, pero lo que sucedió sorprendió a todo el mundo y terminó siendo muy comentado su testimonio por algo que vamos a escuchar en algún momento en el recorrido que vamos a hacer, que tiene que ver con que reconoció a uno de los imputados, tres hay en el juicio, a Roberto Obdulio Godoy, lo reconoció recién en el comienzo del juicio, no lo había podido reconocer antes a través de las fotografías, pero desde que empezó a ver este juicio lo reconoció y el otro día tuvieron un cruce allí en la virtualidad en el que hasta Alcira le habló. Vamos a escuchar ese testimonio y vamos a estar metiéndonos en el juicio por el Regimiento de Infantería de Mercedes, la patota del Regimiento de Infantería de Mercedes, los ex carapintadas, los poderosos todavía, algunos de ellos, que están imputados en este juicio, que si nos estás escuchando en vivo, este jueves 30 de junio, tiene mañana y el lunes dos audiencias que van a ser las dos audiencias de alegatos de las defensas. Así que a prepararse para quienes estén acompañándonos en esas dos transmisiones. Vamos a escuchar de allí parte del alegato de Pablo Yonto. La querella particular de Yonto alegó la semana pasada. También alegaron en una extensa jornada la querella del CELS y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero vamos a escuchar algunos segmentos del relato de Yonto, de la reconstrucción que se hace en el alegato. Bueno, eso, no es poco. Y algo de brigadas también, con el testimonio de Chamorro. También nos metemos ya, con el testimonio de Alcira Camuso en el juicio Comisaría de Ramos Mejía, audiencia 2. Alcira cuenta cómo era su militancia y qué pasó con el golpe. Tanto Gabriel Rodríguez como yo, Alcira Patricia Camuso, fuimos militantes políticos. Empezamos nuestra militancia muy tempranamente, durante la adolescencia, en lo que fue la Unión de Estudiantes Secundarios, en ese marco de esa militancia estudiantil nos conocimos. Él estudiaba en el Colegio Inmaculada, un colegio religioso de Castelar, y yo estudiaba en el Colegio Nacional Manuel Dorrego. Vivíamos en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y nuestra tarea fundamentalmente en relación a la militancia fue, por un lado, formarnos políticamente, durante la militancia secundaria, sobre todo, trabajamos mucho nuestra formación política en relación a todo lo que eran los autores nacionales, Hernández Arregui, Puigros, Franz Fanon, todo lo que tuvo que ver con los autores que aportaron a la formación de una conciencia nacional. En base a nuestra formación empezamos a trabajar en distintos frentes. Cuando egresamos del colegio secundario, trabajábamos, como les dije, en el territorio, en unidades básicas, por un lado, apoyar la organización barrial, y por otro lado, empezar a formar militantes en la base que pudieran resistir lo que nosotros ya veíamos como un proyecto en avance que finalmente termina con el golpe y la dictadura cívico-militar de 1976. Adherimos a la UES, después a la Juventud Peronista, y después del golpe militar fuimos parte de la organización Montoneros. Una vez que se da el golpe, el 24 de marzo del 76, nosotros empezamos a ser, igual que muchos otros compañeros, muy perseguidos, empiezan a ser secuestrados, sobre todo, compañeros muy cercanos, y la idea nuestra era poder salir de la zona donde normalmente nos movíamos, donde circulábamos. Gabriel todavía tenía un trabajo legal, él trabajaba en las oficinas de la empresa de Renault, yo trabajaba en una oficina como administrativa. Tuvimos ambos que dejar nuestros trabajos, teniendo en cuenta que muchos compañeros habían sido apresados en su lugar de trabajo. Entonces empezamos un deambular. Como notarás, Alcira hizo un relato muy detallado de todo, ¿no? De aquellos años, empezando por la militancia y el golpe, y siguiendo por ese deambular que ya empezaba a nombrar recién con el nacimiento de su hija. María Victoria, nuestra hija mayor, nació en julio, el 27 de julio del 76, nació en el Hospital Posadas. Yo había hecho todo el curso de parto allí con un grupo de médicos que estaban a la vanguardia en relación a las formas de parir, y que tenían un trabajo muy interesante también con la comunidad. Cuando empiezo con el trabajo de parto, llego al Hospital Posadas, encuentro que ninguno de los médicos que me atendían estaban. Cuando empiezo a preguntar, me dicen que habían sido secuestrados y que el servicio prácticamente se había desarmado. En esas condiciones, tengo a Victoria, que afortunadamente nació bien, y empezamos a deambular con ella muy chiquita en diferentes casas de amigos, de familiares, de compañeros, que solidariamente nos alojaban, hasta que la situación se volvió muy difícil, porque en realidad comprometíamos a las personas que nos estaban ayudando, y decidimos transitoriamente alojarnos en la casa que alquilaban en ese momento la tía y el tío de Gabriel, María, perdón, Rosa Romero y Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué digo transitoriamente? Porque a mí me habían pagado una indemnización en mi trabajo y habíamos comprado un terreno en Álvarez, en Francisco Álvarez, y estábamos construyendo una vivienda ahí. La idea era quedarnos 10, 15 días hasta que mi suegro terminara un baño y poder irnos a vivir a Álvarez. Gabriel ya había hecho el ingreso a un matadero que funcionaba cercano a ese domicilio como para poder empezar a trabajar y poder mantenernos. Pero esos planes se truncaron cuando llegó el momento del secuestro, cuando los fueron a buscar. Siendo la madrugada del 24 de febrero de 1977, estábamos durmiendo con nuestra hijita y bueno, escuchamos unos golpes muy fuertes en la puerta. Yo me levanto primero, miro por la mirilla de la puerta y veo que la calle está toda verde. Siempre digo lo mismo cuando describo esa situación. Había muchísimos militares, vuelven a golpear y nos indican que abramos la puerta. Abro la puerta, ya atrás mío estaba Gabriel, salimos, había una especie de pilarcito adelante de la casa, nos piden documentos, cuando vamos a darles los documentos ya nos entran a los empujones. Había muchos colimbas, en esa época todavía se hacía la conscripción. Los colimbas tenían prácticamente nuestra edad, yo en ese momento tenía 19 años y Gabriel tenía 20 años recién cumplidos. Y nuestra hijita tenía 6 meses y pico. Entraron con mucha violencia, Victoria lloraba en su Moisés, hacía mucho calor. A mí me dejan sentada en un sillón, a Gabriel lo llevan atrás y yo empiezo a preguntar qué pasa y empiezo a escuchar que empiezan a tirar cosas y que mi bebé lloraba. En ese interín escucho un ruido muy fuerte, algo como que se corría, había una mesa muy grande en el ambiente a donde yo suponía que estaba Gabriel. Y posteriormente a eso pasan unos segundos y escucho sonar un arma de fuego, seguramente, pienso yo, porque era un ruido no de un solo tiro, sino como de una ametralladora. Yo escuchaba que en el techo había gente, porque escuchaba que caminaban por el techo. Empiezo a gritar, empiezo a preguntar qué había pasado, veo que ellos empiezan a moverse, que me dejan ahí adelante con un colimba que estaba más asustado que yo, y se van todos como hacia atrás. Vuelvo a preguntar qué pasó, y me dicen que le tiraron desde el techo, que se había querido escapar y que lo llevaban a Campo de Mayo. Primero me dijeron, lo llevamos de acá. Y después yo pregunto y empiezo a insistir, ¿a dónde lo llevan? Y me dicen, a Campo de Mayo. A Campo de Mayo. Con todo lo que eso significaba, ¿no? Alcira Camuso, es ella. Estamos escuchando su testimonio de esta semana en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. La cuestión de los niños y las niñas, cuando eran secuestradas su papá y su mamá en operativos, da la sensación de que era un caos, digamos, dentro de ese caos y de la planificación y sistematicidad de los secuestros. Y así como había una planificación y un plan sistemático para apropiarse los bebés y las bebés nacidas en cautiverio, cuando iban a un operativo y se encontraban una pareja, una mamá, una papá, un papá o quien fuere, con niños y niñas más creciditos, a veces pasaba una cosa, a veces pasaba otra, los llevaban a un al Riglos, muchos fueron al Instituto Riglos, bueno, otros sufrieron la suerte de los hermanos Ramírez, estamos viendo sus historias tremendas en el hogar Casa de Belén, donde estuvieron 7 años apropiados y con la identidad cambiada, al Cira Camuso y al negro Rodríguez, Gabriel Rodríguez, les pasó esto. Yo insisto con que me dejen agarrar a la nena, me permiten hacerlo, y entonces hablo con una persona de las que supuestamente comandaba el operativo, y le pido poder entregar a mi hija a una vecina que vivía justamente en la casa que estaba atrás. Vamos, junto con este hombre, a la casa de Nelly, se llamaba así, y le explico, ella estaba aterrada, y me dice, no, mejor llévenla con Rosita y Miguel, que estaban viviendo en la casa contigua. Vamos a la casa de Rosita y Miguel, yo estaba descalza, estaba con una camisa larga, no tenía pantalón, nada. Era muy temprano la mañana, pero ya habían pasado, yo calculo que estuve entre una hora, hora y media dentro de la casa, no había nadie en la calle. Entro a lo de Rosy con Vicky, y bueno, le explico que le voy a dejar a la nena. Ahí estaba también su marido, el que fue su marido, que ya falleció. Me dicen que, bueno, ella dice en un momento que no sabe cómo preparar una mamadera, ella en ese momento no tenía hijos. Entonces, el militar que me había acompañado le dice, bueno, yo puedo ayudarla, tengo un hijo de la misma edad. Y porque tengo un hijo de la misma edad, le voy a permitir que se quede acá, la bebé. Bueno, esas cosas fortuitas también pasaban. Dependía de quién te tocara en tu operativo de secuestro. Tremendo, ¿no? Estamos escuchando el testimonio de Alcira Patricia Camuso, que dio testimonio por su paso por la comisaría de Ramos. Y esto nos contó a propósito de ese lugar. Le cuento a mi tía que estaba embarazada, porque mi embarazo era muy reciente, yo estaba embarazada apenas de un mes cuando fui detenida, de mi segundo hijito, y le digo que lo busquen a Gabriel, que creía que lo habían llevado herido y que me habían dicho que lo llevaban a Campo de Mayo. Fue lo único que pude transmitirles. Ellos estaban muy nerviosos, muy asustados. Habían entrado a la casa de ellos a punta de pistola, porque había salido el perro. Ellos tenían un perro grande y ladraba. Entonces, bueno, esta persona sacó un arma y entró así, armado. Después de ese momento, me meten en un auto, en un auto particular, me vendan, me hacen agacharme en el asiento, cosa de no poder ver por dónde íbamos, hacemos un recorrido breve, 20 minutos, y me ingresan a un lugar que yo describo como un lugar que tenía un mostrador, que tenía una pared de machimbre y donde había una persona muy, muy alta. Ya en ese momento yo estaba sin la venda, muy grande, que después escucho que le dicen oso o osito. Más tarde identifico ese lugar como la comisaría de Ramos Mejía. También contó Camuso, ¿cómo fue estar ahí en esa comisaría? Creo que subo un piso y me meten en un calabozo ciego que no tiene luz, no tiene ventana, que tiene una puerta de hierro también sin ningún tipo de abertura y que creo que tenía un piso como de cemento alisado, me tiran ahí. Ahí no había nada, nada. O sea, cuando yo llego no había nada en relación a una cama, un colchón, nada. Me tiran ahí, permanezco ahí un tiempo indeterminado, en realidad no sé bien cuánto, porque no tenía manera de ubicar el tiempo, digamos, no tenía luz, no me sacaban a hacer mis necesidades, o sea, ese lugar no tenía baño, no tenía nada, y tampoco me daban comida ni agua. Hasta aquí el testimonio venía, como lo escuchás, un relato detallado, pormenorizado, con mucha pausa, con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad, esa responsabilidad que a veces se nota más, a veces se nota menos, sienten las personas que sobrevivieron cuando van a dar testimonio, que no pueden olvidarse de ningún detalle, de ningún nombre. Pero en este momento que vas a escuchar ahora, el relato se parte en dos, porque todo el mundo, todos los que estábamos dentro de la sala de audiencias virtuales, ustedes que estaban del otro lado, si lo estaban viendo por TV, o ahora, a través de la radio, les va a pasar que se van a quedar quietos y seguramente abrirán sus ojos sorprendidos por lo que va a pasar. Irrumpen ese lugar, abren la puerta, irrumpen en ese lugar dos o tres personas. Todas de civil, muy violentamente. Uno de ellos estaba claramente disfrazado. Tenía un aspecto muy particular porque tenía una peluca puesta, un delantal blanco o una especie de camisa blanca larga, con manchas de sangre, y me empieza, él sobre todo, me empieza a insultar, me empieza a golpear. Yo estaba sentada en el piso, y me empieza a pegar patadas, y me empieza a amenazar. Y bueno, lo que tengo que decir es que de esa cara no me olvidé nunca, nunca, porque primero fue la primer cara de alguien que estaba de civil y que era aterrorizante por su aspecto, por su manera de moverse, por la agresión, por la actuación, porque era totalmente histriónico en todo lo que hacía. Se hacía el loco, pegaba patadas en la pared. Y bueno, lo que me pasó cuando empezaron estas audiencias, que estoy siguiendo desde la primera, es que reconozco a Roberto Obdulio Godoy como la persona que entró ese día a la celda, al calabozo en donde yo estaba. Lo reconozco hoy por sus facciones, que son las que yo vi en ese momento, aún con el paso del tiempo, no han cambiado. Las mismas cejas, la misma nariz y la misma forma de mirar, Godoy. No me la voy a olvidar nunca. Lo vuelvo a escuchar y me recorre la misma sensación de estremecimiento en el cuerpo, de escuchar sobre todo ese cierre de una persona valiente allí enfrente de su secuestrador, de su torturador, reconociéndolo y mirándolo a través de una pantalla, pero mirándolo. Godoy estaba justo en un primer plano, en la transmisión de la retaguardia, levantó su mirada cuando escuchó que lo nombraban, pero intentó mantenerse imperturbable. ¿Quién era Godoy? No lo pude reconocer en las fotos que me mostró el tribunal en su momento, pero hoy estoy segura que era Roberto Obdulio Godoy, el que comandaba ese grupo. Esa persona me dijo en ese momento que sabían todo, que no necesitaban preguntarme nada y que me iban a sacar a colaborar, que me iban a venir a buscar, que me iban a arreglar un poco y que me iban a sacar con ellos a que yo reconociera a otros militantes. Es más, me habló de una confitería de Ramos Mejía que aún existe en Avenida de Mayo y Rivadavia. No lo vi nunca más, pero con esa sola vez me alcanza para decir que era él. Y como te decía, allí se dividió en dos su testimonio. Se partió al medio porque claramente era difícil salirse de la conmoción que generaba lo que había sucedido. De todas maneras, Alcira, con su relato de las cosas que vivió durante su secuestro, nos volvió rápidamente a la cruda realidad del genocidio. Y empieza a venir este hombre que viene con un uniforme blanco, o claro, un uniforme militar, que me trata muy amablemente, que me pregunta mi historia, me dice que bueno, que tengo que estar tranquila, que ya todo terminó, que no me va a pasar nada, y que me dice que me trae noticias de Gabriel. Y esto no sucede una vez, sucede durante varias visitas de él, que me decía que Gabriel estaba en la comisaría, en la brigada de San Justo, que lo estaban rehabilitando, que estaba en silla de ruedas, que le habían tirado a las piernas. Y me mandaba mensajes, que me cuidara, que colaborara, que cuidara de mi embarazo. Este hombre me preguntó sobre todo mi condición de francesa y me decía que bueno, que algún día cuando todo esto pasara nos íbamos a encontrar en la Tour Eiffel, porque él iba habitualmente a Francia. Este hombre estuvo viniendo bastantes veces y yo le pedía que me trajera una nota de Gabriel. Nunca me la trajo, pero sí todo el tiempo lo primero que me contaba era cómo estaba Gabriel, lo que me mandaba decir, que estaba mejorando, que iba a poder caminar. Una noche estaba durmiendo en esa celda, tenía una frazada y me despierto con un ruido abajo de mi cabeza. Al principio pienso que es una pesadilla, me despierto y cuando levanto la manta había una rata enorme. Yo empiezo... Me paro en la litera, empiezo a gritar, me agarra una especie de ataque. Siempre le tuve fobia a las ratas. Y empiezo a llorar y no puedo parar. Entonces al día siguiente viene este hombre de nuevo, le cuento y le imploro que me saquen de ahí, que tengo mucho miedo que vuelvan las ratas, que no iba a poder dormir estando ahí adentro. Y no sé si ese día o al día siguiente me cambian a otra celda, que estaba también en el mismo nivel, digamos, en el mismo piso, creo, que era una celda grande, que tenía una puerta de metal con barrotes abiertos arriba, o sea, desde abajo yo no veía nada, pero arriba estaba abierta, y que tenía un baño. Ahí es donde, cuando me abren la puerta, yo veo que los que me empiezan a traer la comida regularmente están vestidos de fajina, y que vienen con una olla muy grande, típica del ejército. Entonces ahí me doy cuenta que, bueno, que el lugar a donde yo estaba dependía seguramente de algún regimiento, de algún establecimiento militar. En este recorrido sonoro por los testimonios que nos prepara cada semana Pablo Giacoe, estamos escuchando a Alcira Patricia Camuso, sobreviviente, dio testimonio por la comisaría de Ramos Mejía, juicio que va por la segunda audiencia. Así empezó, ella fue el primer testimonio, así que pinta para juicio, atrapante desde el dolor y desde la angustia que genera escuchar estas cosas. El último audio que vamos a escuchar de su testimonio, que te sugerimos ir a buscarlo a nuestra página web o al canal de YouTube y verlo entero en algún momento, si ya sé que no te estoy recomendando una serie de Netflix, sino un testimonio de alguien que sobrevivió al terrorismo de Estado en la Argentina, pero bueno, acá somos así. De este testimonio vamos a escuchar un último audio de la parte en la que finalmente Alcira termina quedando a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que significaba seguir presa, seguir privada de su libertad, pero ya blanqueada, ¿no?, en la cárcel de Devoto, como además tantas otras mujeres que pasaron por allí. Vino a verme un tío, Darío Camuso, que era médico de la policía de Santa Fe, de Rosario, más específicamente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que él viene con su mujer, con Alida, me vienen a ver a la celda y rápidamente me dicen, bueno, ahora el comisario nos pide que nos va a ver arriba. Ahí me suben a la oficina del comisario, recuerdo a una persona blanca, con aspecto, digamos, rubio, creo, una persona de aproximadamente en ese momento 50 años, con una biblioteca atrás, que bueno, también nos recibe amablemente, a mí me dice que él era peronista, que lamentablemente tenían que hacer estas cosas porque, bueno, estaba todo bajo la dependencia del ejército. Me cuenta que en ese primer lugar donde yo estuve arriba, llevaban a prácticamente los condenados a muerte. Yo, estando arriba, había escuchado gritos, así como a lo lejos, y me dice, imagínate que ahí estuvo una chica de 15 años que la trajeron por estar en una libreta de direcciones, se la llevaron de acá y nunca más la vimos. Esas visitas con el comisario ocurrieron en dos oportunidades, siempre con mi tío. También ahí en esas visitas él dijo que bueno, que yo ya estaba a disposición del PEN y que se comprometía a avisarle a mi tío cuando me trasladaran. Thank you. Bueno, hasta aquí el testimonio de Alcira Camuso en el juicio por la comisaría de Ramos Mejía. Cuando regresemos vamos a estar metiéndonos en el juicio Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, ataque a la imprenta del PRTR de San Andrés. Bueno, nos metemos en el juicio que tuvo ya alegatos de las querellas la semana pasada, que va a tener alegatos de las defensas en dos jornadas. Pidieron eso, pidieron tener dos jornadas para responder a las acusaciones de la querella del CELS, la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de Bárbara García y Camilo García, representados por Pablo Yonto, que arranca contándonos sobre el regimiento de Mercedes, porque al fin y al cabo la patota de ex Carapintadas salió de allí. Porque como bien contó el ex oficial del ejército Barbieri, el regimiento de Mercedes contaba con un grupo especializado en una mezcla de oficiales de inteligencia y oficiales operativos, entre los cuales estaba Sánchez Cini, que operaban en el 76 y siguieron operando en el 77 y después. ¿Para qué? Para llevar adelante todos estos delitos centrales del plan de exterminio. Tareas de inteligencia ilegal, basadas en tormentos a los secuestrados, allanamientos ilegales, robos en la casa, tormentos de todo tipo, cautiverios en centros clandestinos y en casas quintas, como la que acabamos de describir, desapariciones forzadas, homicidios. Durante el primer testimonio de este juicio, el de Camilo García, en una de las preguntas, bueno, se armó un lío entre las defensas y las querellas, hicieron salir al testigo y la defensa de Sánchez Cini y de Morelo, dos de los imputados, los dos de mayor peso, de mayor jerarquía, Morelo incluso ex diputado nacional por el Modín, lo que hicieron fue plantear que esto era una causa armada por Yonto y por la fiscal Ángeles Ramos. A eso se refirió el abogado. Señores jueces, ojalá que nadie alce su voz en lo que queda del debate para querer convertir en legal la tortura, querer convertir en legal los secuestros, querer convertir en legal postrar a un hombre o a una mujer sobre una cama metálica y pidiendo un balde con agua, pasarle la picana encima. Ojalá que nadie aquí alce su voz para decir que una niña que reconoce al hombre que se llevó para siempre a su madre y aterrorizó a su hermano, a ella, no pueda hacerlo. Esa niña hoy no puede hacerlo y que sienta el temor de quien a 46 años de los hechos la sigue hostigando. Y otra cuestión que también aclaró Camilo, cuando dijo, mi hermana siempre tuvo el rostro de alguien de los que entró. Y por eso nos explicó, cuando tuve la intención como periodista, Camilo García es periodista desde hace muchísimos años y periodista en televisión sobre todo, entonces dijo, cuando tuve la intención de entrevistar a los que habían sido mencionados como autores, entre ellos Sánchez Cini, y dijo, y llevarles la foto de mi mamá, porque quería tener una filmación cara a cara con una persona para ver qué me decía de mi mamá, recibió el consejo de varias personas que le dijeron, no, no lo hagas, no hay que hacer, para no interferir por fuera de la justicia. Y a preguntas de la defensa de Sánchez Cini, que insisten en sus insinuaciones sobre una causa armada, Camilo fue muy claro en explicarles, cuando les dijo, hasta tenía ganas de entrevistar a personas nombradas en la querella como probables autores. Entre ellos, aclaramos nosotros, por décima vez, estaba Sánchez Cini. Y también Camilo le aclaró al abogado defensor por qué usó determinados términos para explicar por qué iba a esperar hasta que la justicia hiciera lo que la justicia tiene que hacer cuando hace una investigación en instrucción y las etapas que van sucediendo en un juzgado de instrucción hasta llegar al momento que hemos llegado, que es el debate oral. Y terminó diciendo Camilo: los hijos vivimos para contarlo. Nunca pensamos que los que nos hicieron esto iban a ser efectivamente juzgados. En algún punto, dijo Camilo, quizás yo quise hacerme conocer, o sea, hacerse conocido, medianamente famoso, para contar lo que vivimos, para contar lo que pasamos. Esto es lo que dijo Camilo en el debate y lo que pedimos se valore. El cierre fue realmente conmovedor, porque lo que hizo Yonto fue leer una carta escrita por Bárbara García, que ha sufrido este juicio de manera tremenda, la verdad. Y entonces fue realmente muy, muy fuerte escuchar que ella podía tener voz nuevamente en este juicio después de haber dado testimonio el primer día. Estaba además allí presente y vamos a escuchar lo que decía Pablo Yonto al leer esa carta. ...de quien a 46 años de los hechos la sigue hostigando. Ojalá que nadie, en lo que queda del debate, que aquí nadie o se atreva a convertir en piedra la mente de los jueces, convertir en piedra la justicia, convertir en piedra los corazones de la humanidad, convirtiendo a los crímenes en operativos legales. Quiero cerrar este alegato con unas palabras que me acercó nuestra querellante, Bárbara García, y que creo que expresa mejor que lo que uno ha dicho, lo que pueden decir hoy las víctimas en un alegato. Señores jueces, no se imaginan lo que fueron estos últimos días para mí y para mis hijos y marido que vienen comprendiendo este juicio. Cómo me tiembla el alma, mi cabeza no para, me despierto a las 4 de la mañana, pero nada es más importante que el día de hoy. Transitar todos estos meses han sido una experiencia que superó cualquier ficción. Ansiosa, esperaba cada viernes. Mucha impotencia me dio que no se pudo realizar en forma presencial, porque declarar en forma presencial fue fundamental para sanar apenas tanto dolor. Me dolió que las testimoniales no pudieran verse. Le di pelea a ese tema y lo hice siempre con respeto. Me dolió también que otras familias no pudieron tener la posibilidad de contarles a ustedes lo que vivieron. No se imaginan ustedes lo que esas familias necesitaban, hasta por una cuestión de salud. Quien no vivió lo que nosotros vivimos, es lógico que no comprenda lo importante que es. Mi vida toda está en sus manos. A lo largo de este juicio escuché injurias, mentiras, pude sentir el miedo que sienten los testigos. Es verdad que pasaron muchos años, pero también es verdad que el grito desesperado de mi mamá pidiendo por sus hijos lo siento ahora mismo. Esa noche no solo la recuerdo intacta, sino que cambió nuestras vidas para siempre, y de niña tuve que ser adulta. Y hoy, con 55 años, no solo siento que no tuve niñez, sino que aún vivo en guardia, con la lucha por la justicia en mis espaldas, entregándoles a ustedes mi futuro, el de mis hijos y el de mis nietos. No entiendo por qué los imputados no dicen la verdad. No entiendo, con tantas pruebas, cómo siguen negándose y no tienen el corazón para pedir disculpas o admitir algo de tanto horror. Ser hijo de desaparecidos es inexplicable. No saber qué pasó, no saber qué les hicieron, no saber dónde está. Llevarles una flor es una herida abierta que no cicatriz. ¿Algún día dirán la verdad? Me pregunto, ¿por qué gozan del beneficio de estar en sus casas cuando nos mataron en vida? Aún sigo involucrada en una causa penal por haber reconocido a Sánchezín. ¿Qué culpa tengo yo de que él haya sido quien decidió si mi hermano y yo íbamos a vivir, si fue justo él? No hay antecedentes de que un genocida acuse a una víctima iniciándole una causa penal. ¿Quién se hace cargo del doble daño que este individuo me causó? A mí no me maneja nadie, como dijo él. Me maneja la verdad, mi defensa es la verdad. Me han pasado cosas insólitas en el trámite de este juicio, como calmar a la ex esposa de Sanchezini, porque además temía por su vida y temía por la vida mía también. No es fácil ni mi vida ni la vida de los míos. Además, como testigo protegido. De ustedes depende, señores jueces, poder empezar a vivir lo que me queda con la tranquilidad de que se hizo justicia y que estarán donde la justicia debe ponerlos, en cárcel común, sin beneficio. Alguna vez conecté al presidente y le dije que era una falta de respeto decir que había que dar vuelta a la página cuando aún hay cientos de nietos sin aparecer y miles de seres amados que no sabemos dónde están. En mi nombre, pido justicia por todas las familias que hoy no están aquí. Esta no es la historia de Camilo y Bárbara. Esta es la historia de muchos. Esta es, señores jueces, una historia de terror que solo ustedes tres podrán sanar un poquito. Les ruego perpetua, cárcel común, sin beneficios. Confío plenamente en ustedes, señores jueces, nunca más. Señor presidente, ha terminado nuestro legato. Impresionante. Apenas, bueno, también me pasa lo mismo que me pasó aquel día cuando terminó el alegato y llegó el cuarto intermedio antes de que siguieran los otros alegatos. En realidad me pasó más fuerte que lo que me está pasando ahora, la emoción, y casi que no podía hablar. Quien me salvó el momento televisivo, por decirlo de algún modo, fue ella, fue Bárbara García, que entró a nuestro estudio virtual para dejar paso a su emoción. Con mi marido llorándome al lado. Es difícil, no sabía que iban a permitir que puedan decir las palabras que yo había escrito y que le había, o sea, como una manera, ¿no? De como yo no tengo la posibilidad de tener voz, y si Pablo Yonto, bueno, me costó un montón poder escribir y poder tratar de representar lo que sentía, me salió del corazón, es lo que considero realmente justo. Me pongo en el lugar de tantos hijos y de los mismos hijos involucrados en esta causa que quedaron afuera de todo, y me mata porque es tan injusto. O sea, no podemos seguir teniendo injusticias. Creo y quiero creer en estos jueces. Realmente no hay motivo para que no hay motivo alguno para que no nos concedan lo que estamos pidiendo, porque bastan las pruebas y basta la verdad, que como siempre digo, es la única herramienta y el único elemento que yo tengo es lo que viví. O sea, no, a mí nadie me va a decir que soy parte de una movida que hace Yonto con la fiscal. Yo no soy un títere. O sea, acá hay una realidad, una verdad, y es única, es una sola. Por eso, hoy era un día muy importante. Los que me conocen saben cómo las pasé toda esta semana. Gracias por estar, por tanto apoyo, es fundamental, y ojalá que a través de mío y de mi hermano Camilo podamos estar sanando un poco a todas estas familias que no pudieron estar presentes, ¿no? Es muy duro. Sí, una de las cosas que fue muy conmovedora en ese cierre que escribiste es que la sensación que rondó es que ese silencio, digamos, que las personas que no pudieron declarar en este juicio por el apartamiento del imputado Scholaer, a ver, que para que la gente que todavía no entendió la situación, es como si lo hubieran tenido que apartar a Sanchezini, te hubieras quedado vos sin causa, digamos, ¿no? Eso fue lo... Yo me muero, si me hubiese pasado eso me muero, o sea, 46 años de mi vida esperando esto, que me digan, no podés, yo me muero, o sea, ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué bueno, te queda? Eso le pasó a una treintena de personas que se quedaron afuera de este juicio antes de comenzar, y la verdad es que yo sentí, seguramente no fui el único que sintió eso, que en esas últimas palabras, además de, por supuesto, tus sensaciones y las de Camilo, seguramente, en el cierre de la propia historia, también estaban esas voces que no pudimos escuchar, lamentablemente, en este juicio. Creo que fue realmente un momento muy conmovedor, que nos tiene a todos y a todas con una conmoción muy particular, Bárbara, realmente. ¿Cómo los viste a los jueces ahí? ¿Los tenías para verlos, aunque sea en ventanitas? No, lo veía solamente a Ríos, como estaba, porque como parecían las cosas en la pantalla, los graphs y las fotos y eso, solamente veía a Ríos. Después, al final, pude ver un poco. Insisto, no... Fue un juicio muy raro, fue un tribunal difícil, un tribunal que nos hizo las cosas difíciles que tuvimos. Este juicio sigue entonces con alegatos de las defensas. Estamos muy cerquita, apenas a 4 jornadas. De escuchar el veredicto. Nos queda programa todavía, ¿eh? Aunque creas que no, nos queda programa. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, lo que elegimos para el cierre tiene que ver con el testimonio de Adriana Chamorro, sobreviviente que desde Canadá, donde vive, donde se exilió y donde todavía vive, dio un testimonio muy extenso, también muy interesante. Es muy difícil cada semana elegir dónde poner el foco para un programa de radio de una hora con los testimonios que escuchamos. El de Chamorro seguro que merecía el mismo tiempo que el de Camuso, pero bueno, nada, tenemos que hacer esa selección arbitraria y seguramente en muchos casos injusta. Te contábamos que Adriana Chamorro, en su cautiverio, bueno, este es un juicio que tiene muchos nacimientos clandestinos y muchas apropiaciones de bebés y muchos nietos y nietas que han recuperado su identidad. Es el caso de Victoria Moyano Artigas. Ella todavía no declaró, ya declaró su tío desde Uruguay la semana anterior, y esta semana Adriana Chamorro contó cómo asistió el parto de María Asunción Artigas, que estaba embarazada de 2 meses y medio cuando la secuestraron el 30 de diciembre del 77 y que tuvo a María Victoria Moyano Artigas, asistida por Adriana Chamorro, que ahora te lo cuenta. El embarazo de Mari seguía. Mari le cantaba a su hija, le cantaba canciones de Biglietti modificadas. Biglietti cantaba Porque nazcas pobre, te traigo también, y ella decía preso en lugar de pobre. Era una parte de la canción de Biglietti. Finalmente, el 25 de agosto del año 78, a la noche, empezó a tener contracciones. Y nosotros ya habíamos previsto, porque estábamos esperando eso, que íbamos a tratar de que Mari bajara en el ultimísimo momento. Entonces, entre los calabozos de atrás y el de al lado estaba Eduardo, atrás estaba Carlos Rodríguez. No sé si ya mencioné a Carlos Rodríguez. No. Carlos Rodríguez llegó después de Ricardo Iramain y de los Federicos. Es el último que llegó. Llegó él de Quilmes, con su mujer. Su mujer se llamaba Mirta. Y era tan delgada, tan flaquita, que se le caían las esposas. Si los guardias no podían ponerle esposas, porque no tenía sentido. Así que era como una nena, según decían los guardias. Yo no la vi porque estaba en el calabozo de atrás. Mari la conocía porque la conoció en Quilmes. Y bueno, ellos pensaban que los iban a sacar en avión a Suecia porque habían colaborado y les habían prometido que los iban a sacar en avión a Suecia. Cosa que no pasó, simplemente se fueron en el traslado común. En este momento, el 25 de agosto, Mari empieza a tener contracciones y ya habíamos arreglado con el calabozo de al lado, Eduardo, y con Carlos, el calabozo de atrás, que Eduardo iba a contar los intervalos y Carlos iba a contar la espera, cuánto duraba la contracción. Así que ellos nos daban golpes. Yo le daba un golpe a ellos y Eduardo le daba un golpe a Carlos y Carlos me volvía a dar un golpe a mí. Así contamos el intervalo entre contracciones, que duró toda la noche eso, hasta que alrededor de la mañana siguiente, no lejos del mediodía, pensamos que ya estaban muy cerca, entonces llamamos a los guardias. Y se la llevan abajo a Mari, y nosotros ponemos la oreja en el piso. Estaban los chicos del PCR en esa época, y escuchamos, muy poquito después, escuchamos el llanto del bebé que nace, porque nació casi inmediatamente cuando la bajaron. La dejaron hasta las 8 de la noche, más o menos, y a las 8 de la noche la traen de vuelta con una sábana, con sangre y con una botella de Espadol. La sábana es para que haga trapos para curarse y la botella de Espadol para desinfectarse. Así viene Mari. Mari me contó de la nena que había nacido muy nerviosa, que tenía las orejas muy chiquitas como su padre, y que la tuvo hasta las 8 de la noche, que le dijeron que no le diera de mamar, pero que ella sí le dio de mamar. Y a las 8 de la noche la vino a buscar a alguien que dijo ser de la casa cuna, una persona con un delantal blanco, y esta persona se la llevó a la nena envuelta en un gamulán. Cuando se llevó a la nena, a Mari la trajeron arriba. Antes le habían preguntado todos los datos sobre su familia, el padre, la madre, qué enfermedades había tenido. Llenaron papeles para la nena. Y Mari llegó convencida que estaba en la casa cuna. Bueno, también muy impactante este testimonio de Adriana Chamorro en el juicio de las brigadas, que llegó a 70 audiencias ya. Televisación que compartimos con Pulso Noticias. Bueno, estamos muy cerquita de una semana que va a tener dos veredictos sumamente importantes. Hay muchísima ansiedad a propósito de lo que va a pasar en el juicio, en el primer juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, 4 imputados, y en el juicio contra 20 imputados de la mega causa Campo de Mayo, lunes 1, miércoles el otro, respectivamente, a las 14 horas. La Retaguardia, por supuesto, va a estar transmitiendo en vivo con el equipo a pleno en la presencialidad de esas dos jornadas. Vamos por lo que tenemos más cerca, que es la de Vuelos de la Muerte, que es el lunes 4 a las 14. 9:30 son las últimas palabras. Ahí tenemos una expectativa en particular, que es de el tribunal de San Martín que llevó adelante este juicio. Hay dos jueces que fueron parte de los dos tramos de contraofensiva y que en ambos casos fallaron condenando a perpetua en cárcel común previa revisión médica para ver si estaban en condiciones de cumplir con las penas y de ser asistidos con los mecanismos que tiene el Servicio Penitenciario Federal en una cárcel común. Fueron muchos de ellos presos, no todos. Algunos de ellos zafaron y siguen en domiciliaria por cuestiones de salud, pero otros fueron presos. Casación, la Sala Segunda, Maíquez y Jacobucci, los fue sacando y ya no queda ninguno preso. Y el último fallo de contraofensiva mandó a dos a su casa, a Firpo y a Ocampo, uno de contraofensiva 1, otro de contraofensiva 2, hace apenas 2 semanas. ¿Cómo juega eso en la cabeza de al menos dos de los jueces, de Mancini y de Rodríguez Eggers. ¿Van a volver a fallar cárcel común? Porque creo que la condena está clara que va a haber perpetua para los cuatro imputados. ¿Van a volver a fallar cárcel común? ¿O van a preferir evitarse que casación les dé vuelta al fallo? Esa es la gran pregunta que ronda el lunes. Veremos qué es lo que va a pasar. Tenemos las mejores expectativas en torno a eso. Por ahora nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele, en la postproducción se queda trabajando a partir de ahora Pedro Ramírez Otero. Nos vemos, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.